Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hoy vamos a estar hablando del universo maravilloso de las mascotas. Hemos titulado esta entrevista "El síntoma de tu mascota reside en ti". Vamos a compartir esta charla junto a Vico Bianco. Ella es coach espiritual y canalizadora de mensajes de los guías asistenciales. Hoy está aquí para hablarnos de la misión de nuestras mascotas, de nuestros animales de compañía. Así que vamos ya a recibirla de nuevo. Ella es una más de nuestra familia en Mindalia, así que todos la conoceréis. Hola Vico, ¿cómo estás? Un placer. Hola Lau, gracias por esta invitación, gracias a todos, bienvenidos. Quiero recordarte que si estás acá no es casualidad, que tus guías siempre te traen a lo que tenés que escuchar. Lo importante siempre es el mensaje. Y como decía Lau, canalizo a los guías, también hago comunicación animal. Y esta semana yo estoy preguntando qué se requería de mí, de qué tenía que hablar en mis vivos, en mis redes sociales. Y justo surgió la oportunidad de hablar acá, para vos, para ti que estás escuchando esto, y llegaba el tema animal, el tema de las mascotas. Así que si estás viendo este video es muy importante, significa que tu mascota te quiere decir algo, ¿sí? ¿Sigo? ¿Comenzamos ya? Comenzamos cuando tú quieras. ¿Tu mascota te quiere decir algo? ¿Qué sería eso? Todos los que somos animaleros y tenemos perros o gatos le hablamos gracioso. Yo, por ejemplo, a mi gata tengo un montón de apodos, aparte de su nombre, le digo como un montón de nombres, a mi perra también, o le hablamos con voz de chiquititos, pero realmente todo el tiempo nos estamos comunicando con ellos más allá de eso, ¿sí? La comunicación es telepática, es con la mente. Aunque telepático suena como wow, como oh, de película. Es así, nuestra conversación es telepática. De hecho, no solo con los animales, también con los humanos. Por eso, cuando pensás en alguien, te mandan un WhatsApp o te escriben. O cuando estás pensando, qué ganas de tomar un helado de chocolate, y te llega visita con el helado de chocolate, o alguien a visitarte con el helado. Manifestamos, atraemos lo que pensamos, atraemos a la persona en que pensamos, nos llama, nos manda WhatsApp. Y lo mismo, la misma comunicación es con las mascotas. ¿Sí? Comunicación telepática es sin palabras. Esa es nuestra verdadera comunicación. Nosotros hablamos así, de donde venimos, de otro plano. Y te recuerdo que tampoco teníamos cuerpo, somos sin forma y estamos en todos lados, como Dios, somos parte de Él, ¿no? Entonces, nuestra verdadera comunicación es telepática y ya de por sí, punto número uno, a tu mascota te está ayudando a recordar quién sos, a recordar quién eres. ¿Sí? Justo cantan los pajaritos. ¿Por qué? Porque teniendo el vínculo con la mascota, que es muy fuerte, activas esta comunicación telepática. ¿Y por qué es importante que veas este vivo, decíamos hace un rato? Porque hay tantas mascotas, tantos dueños preocupados por ellas, hay mascotas con enfermedades y muchas veces... Yo también voy al veterinario, a veces requerimos de veterinario, no solo todo holístico, ¿no? Ahora voy a desglosar esa parte. Pero voy a dar ejemplos claros de enfermedades, por ejemplo. Hubo un tiempo que mi gata, la Osi, vomitaba, devolvía. Comía ella, no digería la comida, vomitaba. Y siempre la gata vomitaba. Cuando yo discutía yo estaba en una relación de aprendizaje tóxica con una persona que me mentía, entonces como yo sabía que me mentía, yo no podía discutir eso. Y cuando empecé a descubrir todo este mundo de que los animales nos espejean, nos muestran lo que es nuestro, que nos están ayudando a sanar, me di cuenta que cada vez que yo discutía con esta persona por no poder discutir lo que me decía, la gata vomitaba, y vomitaba todo lo que yo le quería escupir y decir, lo vomitaba, y lo que yo no podía digerir de esa relación, que ya era una relación que me lastimaba, porque las relaciones cuando ocurren esos aprendizajes se empiezan a poner rasposas, tormentosas, entonces hay que soltarlas. Y como no las soltás por apego y por miedo al abandono, tu gato o tu perro te ayuda. Entonces estoy segura que más de, no sé cuántas personas acá les estará pasando esto, porque por algo pongo este ejemplo. ¿Qué pasó cuando lo hice consciente? Cuando sí es consciente, o sea, cuando sacas a la luz, ves lo que te está mostrando la mascota, puedes agarrarle la carita, decirle gracias, agradecerlo. Más que nada, los gatos les gusta que pongan su cara así, con su cara, cara y cara, rostro y rostro, y que le digas, te libero, gracias, recibí el mensaje. Puedes hablarlo o puedes decir internamente. Ellos saben cuando te das cuenta. Y deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Quizás vuelva a hacerlo, pero porque vos seguís igual. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo hago las comunicaciones animales a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O por Zoom? Pero las personas a veces quedan muy impactadas porque se piensan que quizás les voy a decir todas cosas de bonitas, de angelitos, y no, la mascota tiene unos mensajes muy fuertes para decirle. Entonces, se toma el trabajo de entender el mensaje y cuando me responden, me dicen, mirá, si es así, voy a hacer estos cambios. Ahí está. Primero, hacer consciente el mensaje que te muestra la mascota. Integrarlo, por más de que duela, porque vos sabés que a veces duele. Entonces, nos hacemos los bolus y seguimos adelante. Y el perro está enfermo, todo conforme. Lastimada la piel. Otro ejemplo. Bueno, recibir el mensaje, integrarlo y ahí la mascota se libera. Es fácil, es fácil. Puede ser que se le libere el síntoma un 100% o un 50%, pero se le va a liberar. El tema es que vos integres el mensaje y que hagas tu práctica después. Tenés que tratar a una persona, nos vemos. Si te tenés que mudar, te mudás. Si tenés que emprender un trabajo nuevo, lo haces. Así cuenta que tu ahora, a partir de este video, todos van a mirar a sus mascotas con caras de espejos. ¡Ay! ¿Le salió? Esto es algo, les voy a dar un ejemplo muy, muy fuerte, porque me recuerdan que lo de, y que lo vimos, hicimos conciencia con la veterinaria. Por suerte, tengo una veterinaria que es holística, que sabe estas cosas, no es a la antigua, sino que sabe que las enfermedades son emocionales, sabe que las mascotas nos espejean. Y a la perra le había salido una verruguita, acá. Y la verruga, por ejemplo, habla de todo lo que es contacto, algo que comes o que lambes o que besas. Y como algo sucio representa la verruga, ¿no? Entonces, y miren esta frase, que de hecho la anoté porque es muy fuerte cuando me la dijo: si vos estás en el desierto, si vos estás en el desierto, a pesar de que el agua, que encontrás agua, a pesar de que el agua esté sucia, la vas a tomar igual, la vas a beber igual. Y yo estoy en el desierto, a pesar de que el agua esté sucia, toda corriente, la vas a beber igual porque es agua. Y a veces, siempre sabes que esa agua te lastima y la tomás igual. Y cuando hablo de agua, hablo de personas, ¿sí? De personas, relaciones tóxicas, de situaciones tóxicas, o de mala alimentación, por ejemplo, en este caso de la droga. ¿Qué pasó con esta situación? Lo hice consciente. ¿Te das cuenta cuando lo haces consciente? Porque te quedas así, o te duele, o la alineas. Es una sensación interna de, para esto es, recibo el mensaje. Y ya se le está yendo. Ya casi que se le fue. Sí, necesitamos antibióticos, porque es bueno tratar el cuerpo físico con un veterinario y a la vez hacer tu práctica espiritual, que sería esto, ver el mensaje. ¿Se entiende, Lau? ¿Se va entendiendo bien? Se entiende perfectamente, Vico. Yo quería trasladarte una preguntita, ¿no? Respecto a esta sintomatología, ¿no? Que se espeja en los animales. Por ejemplo, cuando... recién adoptamos un animal de compañía, ¿no? En este caso, te voy a poner mi situación. Yo recién acogí un gatito, no lo he adoptado todavía, pero le acogí y está como de forma temporal, ¿no? En casa. ¿Qué tiempo tiene que trascender, ¿no? Para que esto pueda suceder, es decir, para que el vínculo se cree y ahí entonces empecemos a percibir que el síntoma del animal está siendo nuestro síntoma. Apenas lo tenés. Si el gato ya te llegó, por ejemplo, de por sí ya Mira, un ejemplo grande. A mí siempre me aparecían perros y gatos abandonados por todos lados. Por todos lados, cuando yo era más chica, que los ubicaba fácilmente en casa. Yo decía, ay, tengo un don para ubicar y conseguirles casa porque es medianamente difícil conseguir un buen adoptante. Bueno, a mí me resultaba todo eso fácil. Hacía una super movida en las redes, veía a los perros súper felices. Todo porque de corazón para ellos. Pero yo decía, mi parte egoica decía, ay, me siguen a mí porque soy buena persona. Y no. Se me acercaban los gatos y perros abandonados porque me estaban mostrando mi huella de abandono. Me estaban mostrando la huella de abandono es el terror a quedarte sola, sentirte abandonada por tus padres. Aunque tus padres fueron buenos, ellos no tienen la culpa, son programaciones que tenemos. Entonces, ¿qué pasó cuando yo empecé a sanar la huella de abandono? Que todos los humanos tenemos alguna huella de abandono, pues me dejaron de aparecer animales abandonados. Entonces, ¿cómo te llega el animal? Ya da mucha información. Si lo abandonaron, Lau, o si te lo regalaron, de por sí ya te da información, te está preparando para ser mamá. No te quiero decir que vayas a ser mamá ya de un bebé humano, pero si no, eso de, para tu inconsciente eres un bebé, el gatito. Entonces te va a preparar para el día de mañana ser madre de un niño humano o para también activar esa energía maternal, esa energía femenina, que es la energía apapachadora, dadora, ¿sí? Así que desde el primer momento ya gasto el pecho, Es decir, que en ¿sí? realidad no tiene por qué ser directamente un animal nuestro, ¿no? Según lo que tú decías, tú te encontrabas gatitos y perritos callejeros, ¿no? En este caso te mostraban que estaban abandonados. Es decir, que los animales, no solamente los que son animales de compañía nuestros, tienen esa capacidad, sino todos los que nos rodean, ¿no? Todos, porque el universo es mental y lo que pensamos se manifiesta. Entonces, el otro día hablaba de esto, mientras vos más dulce, más amorosa seas con vos misma, más amoroso, mientras mejor te trates, vas a ver que las personas te tratan bien, te vas a cruzar con personas buenas, personas que te quieren ayudar, vas a ver un mundo bueno, ¿sí? Como hizo un curso de Mirar es un mundo perdonado. Cuando vos te tratás mal, te basureás, te autoexigís todo el tiempo, te denigrás mentalmente, vas a ver personas que te tratan mal, lo mismo con las mascotas. Todo es, miren, una vez, ni sé, no me acuerdo en qué estaba pensando, pero salí a comprar, a hacer los mandados, y salí loca ese día, andaba loca, así, quejosa, porque también tengo mi ego y mi parte de capricorniana loca, a veces, salí quejosa tenía, y justo llego a la esquina y salió un perro, tipo un galgo, de la nada. Yo hice así, que casi que, perro de mierda. Y no sabía qué hacer, si agarrar una piedra, hacer la piedra invisible, que vas a hacer que agarras la piedra, el perro se va corriendo. Y yo digo, ¿dónde salió este perro? ¿Por qué me atacó a mí? Claro, eso era un reflejo de lo que estaba yo en ese momento. Yo estaba vibrando bajo, vibrando queja, estaba medio a modo loca. Entonces el perro me mostró ese ataque. El perro ahora es mi amigo, es un perro muy bueno. Es un perro de así, de ladrar a la gente del barrio, pero es un perro que es re amoroso, que ahora me viene y me saluda, pero me dio ese aprendizaje zarpado. Es un perro viejito, muy sabio. Hasta que sí, no hace falta que sea tu propio perro. Cualquier mascota que vos veas de un amigo, de un familiar, todos nos dan aprendizaje. Al igual que las personas y que las situaciones, tu mundo, lo que vos ves. ¿Sí? Pero lo importante es que recibas el mensaje. Al igual que cuando hablo de los guías de los ángeles, no importa qué ángel te hable, lo importante es el mensaje. Es muy importante para que se liberen. ¿Sí? Para que se liberen. ¿Tenés alguna otra pregunta? Sí, Vico, me gustaría continuar en la interacción, porque tú, bueno, dentro de una parte de lo que comentabas respecto a esto, ¿no? Y que nos hacías llegar también esta información, decías que es momento de verdad, ¿no? De que el vínculo con nuestras mascotas mejore. Esto lo hemos dejado en la descripción de este vídeo y me parece un mensaje muy importante. Tenemos técnicas, herramientas, rituales, llamémoslo como queramos, para poder mejorar el vínculo. Sí, yo no soy tan ritualesca, pero es muy importante, vuelvo a lo mismo, recibir el mensaje. Miren, cuando yo salgo con mi perra, con la baby, vamos a la playa, tengo una correa de como de 10 metros para la playa, La playa el perro tiene que ir suelto, pero como la tengo de cachorra, ir a saltarla a la gente, muy emocionada, eufórica, labradora. Entonces siempre la le enseñé a ir con la correa larga, entonces sí, veo que le quiere saltar a alguien, lo agarro. Y primero, cuando vos recibís el mensaje, les va a pasar esto, hacer conciencia, de hecho quizás hasta llorar, y confiar en tu perra, que por algo hace lo que hace. Me pasó de que ella estaba muy normal en la playa, pasaba una persona corriendo, muchos perros hacen esto, y ella iba corriendo a atacar a la persona. O caminando tranquila, y ella iba corriendo, justo estaba ladrando la perra del frente, ella iba corriendo a atacar a una persona, a asaltarle, como para jugar, pero medio como agresiva, en modo caza, se la activaba en modo cacería. Y bueno, hice mi tarea, me conecté con ella y le pregunté qué me quería mostrar. Voy a prender la luz que está justo apareciendo. Le pregunté qué me quería, ¿se me viene ahí? ¿Qué me quería mostrar con esto? Y ella es como que, espero que lo entiendan, esto que es muy loco, van a decir que es flashera, pero es real. Baby, o sea, yo no salía con autoridad, yo salía en modo como con la niña interior muy, muy activa, quizás muy asustada por el proceso que estaba pasando. Entonces la perra, ¿qué hacía? Esta no nos puede proteger, yo protejo, tranquila, Vico. Entonces la perra íbamos caminando, veía una persona, ¿este quién es? ¡Tum! Y iba a inspeccionar y a saltarle. Y volvía como diciendo, está todo bien, es bueno. No, era muy loco cuando lo pude ver, y yo pensando, esta perra es verdad que le salta a la gente. Baby, no, y no. Cuando te sentás en silencio y observás y pedís guía, ¿ves qué me está mostrando, baby? O te conectás con la mascota. Ahí le dije que gracias. Le dije, a partir de ahora yo me cuido yo sola, yo lo cuido, ¿no? Vos, tranquila. Y salió más tranquila, sale con toda la energía, pero ya no de saltarles. Y cuando suele pasar que lo vuelva a hacer es porque yo estoy en ese modo. Y ahí ya cambio mi chip. O sea, es una locura, pero todo el tiempo, todo lo que hace tu perro te está cuidando. Te está ayudando a sanar y te está cuidando, o sea, literal, ¿eh? Literal. Y que entenderte te entienden. O sea, la comunicación telepática es maravillosa. Y con mi gata, que la tengo hace más tiempo, ya tiene 8 años, Sosa, cada vez me sorprendo más. Y yo me conecto y me aprieto acá como algo invisible y me pienso en ella, le digo, oh, sí, ¿dónde estás? Ahora estamos en una casa nueva momentánea, entonces ella anda suelta. Y yo podría estar preocupada, pero siento que está bien y siento que está en un lugar con árbol, con verde. Cuando miro, está en el techo del vecino abajo del árbol. O me dice, siento que dice, ya voy, al segundo está acá adentro, viene sola. Entonces, aprendí a confiar en ellos, en ellas, que todo lo que hacen lo hacen por algo, o sea, es impresionante, es impresionante. Y te invito a que dejes tus preguntas, porque estoy segura que quizás estés emocionado, estés diciendo, uy, ¿a mí qué me querrá decir? No entiendo, no sé cómo, ¿por dónde empezar? Deja tus preguntas en los comentarios y yo las voy a responder en cuanto pueda. Y bueno, eso es lo más. No sé si te respondí, Laura, lo que me habías preguntado. Son nuestros espejos, todo el tiempo, todo el tiempo. Justo, Vico, yo quería hacer alarde también de lo que comentabas al inicio, ¿no? Siempre que llegamos a recibir un mensaje tiene un sentido, ¿no? No es de una forma aleatoria, sino que teníamos que recibir esa información en ese momento preciso, precisamente pues para identificar algo que está sucediendo en nosotros y lo más importante, aprender a desbloquearlo. En este caso, cuando identificamos el síntoma en el animal, ¿cómo podemos ayudarle, ¿no? A desbloquear ese síntoma? Supongo que de nosotros mismos, pero ahí tú me lo confirmas. Gracias, gracias por recordarme eso que es lo más importante y se me estaba pasando. Bueno, sí, en realidad los mensajes siempre son para nosotros en el momento perfecto, pero nos hacemos los boludos, como decimos acá en Argentina, porque a veces nos duele hacernos cargo de nuestros traumas y de nuestra víctima, nuestra parte víctima, que todos tenemos el víctima activado. Entonces, hay que soltar el víctima, me hago cargo, soy responsable de lo que veo y recibo el mensaje de la mascota. Si tu mascota tiene, por ejemplo, alergia, vamos a poner un ejemplo, alergia, vas a poner en Google, en Internet, vas a poner alergia y vas a escribir alergia, vas a escribir biodecodificación con B larga, biodecodificación que es decodificar el síntoma. Y ahí te va a aparecer mucha información, te van a aparecer muchas páginas de biodecodificadores. Esto no vas a poner en perro, sino alergia, el síntoma y biodecodificación. Y ahí te va a decir la causa emocional como si lo tuvieras vos a la alergia, el humano. No importa que sea tu perro, porque es tuyo. ¿Sí? Te va a decir, por ejemplo, siento que me separé o desvalorización, ¿sí? Todo lo que es picazón, alergia, me faltan abrazos, extraño a alguien, o me irritan los abrazos de alguien, me da picazón. Tantas cosas te informan. Entonces, el síntoma, el diagnóstico veterinario, en lo posible, siempre vayan al veterinario. Siempre. Al igual que ustedes, lo mismo que ustedes, los perros. Vas al veterinario, te dice, tu perro Pepito tiene alergia a tanto. Entonces, después en tu casa lo pones alergia tanto, biodecodificación y te fijas la causa emocional. De miles de páginas que te van a aparecer, entra la que más te resuene y te vas a dar cuenta que tenés toma de conciencia porque te va a doler cuando leas. O te vas a quedar, ¡ah! Sí, a mí me siento así. Y cuando lo ves, ahí está viendo un mensaje, cuando lo ves, el perro se va a desbloquear. O puedes pedirme ayuda a mí en una sesión. Pero lo puedes hacer solos, lo pueden hacer, es simple, muy simple. Nos cuesta y nos duele porque somos vagos y nos hacemos los boludos, pero ya es momento de ser responsables, ¿sí? Las mascotas me están ayudando un montón. Y hay tantos perros que están medicados con un montón de cosas, que les alargan el tiempo de... También cuando el perro está por trascender, por irse al otro plano, no le alarguen el tiempo eso, no le manden 200.000 medicamentos y quieran resucitarlo, porque quizás él ya se quiere ir, quizás él está cansado, ya su cuerpito ya no aguanta, y él es un alma, un espíritu igual que vos. Entonces, eso es muy importante también, que sean respetuosos con las mascotas, ¿sí? Espero que esto les sirva y que hayan, ¿se entendió esto de poner en Google, ¿no? Es fácil, pones el síntoma, biodecodificación, lo escribís, y ahí te va a decir la causa emocional. Y eso ya te da mucha información para que vos liberes a tu mascota. Después ahí hace tu tarea. La verdad es que vos veas y que hagas la tarea. No que sigas igual. Me pasó de bueno, que me respondan. Sí, detengámonos aquí, Vico, porque bueno, yo quiero contaros que yo sigo a Vico en redes sociales, ¿no? Y el otro día compartió un contenido interesantísimo. Bueno, Vico trabaja con todo el tema de las tarjetas cuánticas y la energía cuántica, cómo se mueve. Y precisamente compartió un vídeo de un perrito que había conseguido desbloquear sus piernas y volvía a caminar con normalidad. Y a mí me pareció asombroso, Vico. No me gustaría perder la oportunidad de, en esta charla, que compartamos ese testimonio por tu parte. Gracias. Bueno, gracias por compartir. Las tarjetas cuánticas, esta por ejemplo es de mascotas, viene así, con esta formita, y estas así vienen las de los grandes. El video que vio Lau que compartí es un perro, ella era una proteccionista. A las proteccionistas le aparecieron muchos perros abandonados. El perro que encontró ya no podía caminar. Y hicieron de todo, de pruebas, y bueno, ya da el testimonio de que con la tarjeta empezó a caminar y después lo vemos el perro corriendo, o sea. Esto lo que tiene adentro es un circuito de cobre con nanotrips, con minerales, y que al tocar un cuerpo físico de un humano, un perro o una planta, restaura todo el campo electromagnético, todo el aura, ¿sí? Oxigena la sangre, es un 360 físico, mental y emocional. En las mascotas funciona rápido, rápido. ¿Por qué? Porque no tienen ego. Sí, sí, es como si tuvieran un mini ego. Los perros, los gatos tienen como si fuera su personalidad, pero muy pequeña al lado de nuestro ego. Entonces no juzgan, no dicen, no, es humano que me está poniendo. No, te le pones la tarjeta y los ayuda. Así que una manera de ayudarlos rápido es esto, que bueno, me la pueden encargar, pueden comentar y les comparto cómo hacer. Pero lo importante, si no llegan a poder tener una tarjeta así, es que vean esto que les dije, que vean la causa emocional. ¿Sí? ¿Qué me viene a mostrar este perro a mí? Y si puedes sumarle la tarjeta cuántica, fenomenal, porque se va a sanar mucho más rápido. ¿Sí? Esto es algo, es una nueva medicina, es algo hermoso que a mí me cambió la vida y me ayuda mucho. Ahora, bueno, mi perra tiene el collar, se la cosí en el collar, y bueno, y mi gata duerme arriba de la tarjeta también. Tiene una para ella. Así que bueno, esto es algo que, como algo extra, que si lo puedes adquirir, genial, me pueden escribir a mí. Pero si no, ya con que vos hayas visto este video, esta información, y recibas el mensaje, ya es un montón. Para empezar, es un montonazo. ¿Sí? Muchísimas gracias, Vico, por compartir una ocasión más con nosotros, en este caso por venir a ayudarnos con nuestras mascotas. Y bueno, como decía el título de esta entrevista, el síntoma reside en ti, la mascota lo está espejando, así que esperamos que este mensaje haya sido entregado como Vico normalmente trata estos mensajes que suele compartir. Y bueno, Bella, yo te voy a pasar la palabra para que seas tú quien pueda despedir y cerrar esta charla que hemos compartido tan gratificante. Te mando un abrazo enorme, Vico, hasta Argentina, desde aquí, desde España. Gracias, Lau, y gracias a toda la familia de Mindalia. Creo que es la primera vez, de hecho, que cuento un video, que hago un video con Mindalia sobre las mascotas, sobre esto. Espero que se haya entendido bien. Cualquier duda me ponen ahí y yo les respondo. Pero bueno, estoy contenta porque sé que va a ayudar mucho. Sé que ahora cualquier síntoma que tenga tu mascota, tu perrijo, fíjate, Goyane, vas a tener una toma de conciencia. Sé que esto va a ayudar a muchos perros, espero que lo hayan entendido. Y te bendigo, que tengas mucha fuerza en tu proceso. Y ya si tenés una mascota al lado, enfrente, o cerca, o en tu camino, es una bendición. Más cuando te siguen en el camino, saludalos y recibilos. Muchas gracias a todos.